En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos otro día más y ya es miércoles 24 de agosto de 2016. Te saludamos desde el 101.4. Ya sabes que sintonizas con la radio del deporte. Esto es Teleelch en Radio Marca. También nos puedes ver y escuchar en Teleelch, en la TDT. Y por supuesto, lo mismo puedes hacer en nuestro portal multimedia teleelch.es para que nos escuches y nos veas desde cualquier parte del planeta. Tierra. Pues el Elche Club de Fútbol apura su antepenúltimo entrenamiento. Quedan dos, mañana jueves y el viernes, porque la expedición partirá el viernes por la tarde en avión rumbo a Barcelona y allí cogerán un autobús que les lleve hasta Girona para disputar el sábado a las 7 el segundo partido de Liga. Desde las 6:30 te lo contaremos, si Dios quiere, desde el estadio de Montívoli junto con el equipo de Marcador. Tras el entrenamiento de hoy, el susto lo ha dado Edu Albácar, que se ha retirado de la práctica al notar un pinchazo. En el mejor de los casos sería una pequeña contractura. Esta tarde se tratará, se harán algunas pruebas. De momento es duda para el sábado. En el peor de los casos, si tuviera una rotura fibrilar, sería baja para 3 semanas. El que tampoco ha entrenado hoy por molestias es Sergio León, el serial de su salida, vaya por el capítulo 18. Hoy el futbolista y su representante han estado en el estadio. De momento siguen esperando. El club estaría dispuesto a hacer una pequeña rebaja del precio de la cláusula. Hoy finaliza el plazo que dio Osasuna para que el Elche se decidiese. El mediocentro catalán Albert Dorca, que estuvo 5 temporadas en el Girona, reconoce que será para él un partido especial y muy complicado por el estilo del Girona, un equipo que aprieta mucho arriba, que incomoda y que, bueno, pues mantiene bloque y entrenador de las dos últimas campañas que ha rozado el ascenso. Pero también avisa Dorca que ellos no van a cambiar su estilo. Sí. Nosotros, está claro que ellos son un equipo difícil, que juegan un sistema diferente, pero no podemos perder tampoco nuestra identidad. En algo que tanto el míster como todo el cuerpo técnico nos ha recalcado es que nosotros tenemos que ser nosotros mismos, desde la humildad, pero marcando un estilo, intentando jugar nuestro juego y que sea el rival también que se preocupe un poco de contrarrestarlo. Está claro que campo contrario, campo difícil, pero con muchísimas ganas de hacerlo bien. Apela a Dorca a la humildad y al trabajo. Son conscientes de que tienen, según Dorca, nivel para luchar con los mejores, que le gusta el equipo, que le gusta cómo entrenan, pero que el objetivo no pasa de ganar al Girona, lo del famoso partido a partido. Pues vamos a ver si la imagen ofrecida frente al Rayo no es flor de un día, no es un espejismo, y el equipo también fuera de casa demuestra esa personalidad de querer tener el balón, de querer mantener la posesión, de querer o de tratar al menos gobernar los partidos, de no dar pelotazos. Eso sí, cuando haya riesgos que te aprieten arriba, como el Girona lo va a hacer, pues ahí, con todo el dolor de corazón, o tienes seguridad de sacarla bien, o tienes que soltarla y dar un pelotazo.

enfrente tenía un equipo mucho más hecho, con la base del año pasado, mucho más caro, aunque eso ya sabemos en segunda división que muchas veces el dinero no marca la diferencia. Sí debería ser, pero el dinero bien empleado, y ahí entran en escena los ojos clínicos de los directores deportivos, son fundamentales, ¿no?, para intentar aprovechar, pues, con el dinero que se tiene, el fichar bien. Y en ese sentido parece que José Luis Molina, el Chuti, pues sigue la saga de los aciertos de los fichajes de los últimos directores deportivos, que empezó sin duda con Víctor Horta, luego siguió con Ramón Planes, y ahora parece que sigue la saga de los aciertos con José Luis Molina, el Chuti, insisto, al menos por lo que estamos empezando a vislumbrar. Es cierto que al final las notas hay que darlas a final de curso, pero las sensaciones empiezan a ser mejores de lo previsto, sobre todo teniendo en cuenta, insisto, que el Elche, por ejemplo, comparado con el Rayo, pues tiene tres veces menos presupuesto en plantilla y el rodaje ha sido mucho menor, el acoplamiento ha sido mucho menor, teniendo en cuenta que el Elche sí ha variado su plantilla, le ha dado un giro en relación a la del año pasado. Hay 15 caras nuevas, 15 fichajes, y además algunos acaban de llegar, como los dos delanteros, ¿no? Bueno, por eso digo que veremos en Girona este Elche que tiene un plan trazado, que sabe a lo que juega, que tiene una personalidad definida, que le gusta el balón, pues saldremos de nuevo de dudas. Pero lo del sábado, yo no creo en las casualidades, creo en el trabajo y en el acierto a la hora de la elección de futbolistas. Parece que no tiene mala pinta. Pero como dice Dorca, y ayer decía Correa, y ha dicho muchas veces Toril, esto va a ser paso a paso, con mucha humildad y trabajo, y nada de sacar pecho, que te lo suelen hundir. El sábado lo normal es que el técnico repitiese equipo. Podría no hacerlo, por dos motivos. Uno, por tema táctico, bien por la manera de jugar del Girona, o porque él entiende que hay algún futbolista que en los entrenamientos esta semana le han dado mejor rendimiento, o por lo que hemos comentado de la lesión de Edu Albácar, que podría caerse del once titular. Desde luego se ha retirado a mitad de entrenamiento con un pinchazo. Esta tarde se le harán unas pruebas, se le tratará, y si la cosa va bien, pues podría quedarse en una contractura. Si es una contractura, teniendo en cuenta que estamos ya a miércoles y que el partido es sábado, pues lo normal es que no llegase, o llegase muy justo, y en este sentido yo creo que Alberto Toril no le arriesgaría teniendo a dos laterales más. Nobleja sería su sustituto, y no olvidemos que está Iriondo. En el peor de los casos, si fuese una roturito o una rotura fibrilar, estamos hablando ya de un periodo largo, o mucho más largo, de tres semanas. Así que toquemos madera y esperemos que el bueno de Edu Albácar pues solo haya tenido ese susto, esa contractura. Hoy tampoco ha entrenado Sergio León. Recordamos que el culebrón continúa. Hoy ha estado, después del entrenamiento, él no ha entrenado por molestias musculares, ha estado allí con su representante y siguen esperando, decía su representante, que llevan esperando ya dos meses. Y lo cierto es que tiene pinta de que entre hoy, seguramente hoy, o mañana, podría haber ya un acuerdo final entre Elche y Osasuna. Solo digo que tiene pinta. Eso no significa que al final se haga, porque lo que sí es cierto es que el Elche está siendo un negociante duro. Y en este sentido está haciendo valer, pues, sus intereses económicos. No quiere perjudicar al jugador, pero evidentemente lo que no quiere perjudicar es su economía. Y no es lo mismo cobrar uno que uno y medio. Y no es lo mismo cobrar 1.600, que parece ser la última oferta de Osasuna, que 2, que es la cláusula de rescisión, o 1.8, que es a lo que podría bajar el Elche esos 200.000 euros para que Sergio León se fuera. Ya sé que muchos vais a pensar entonces, si rebaja, ya no pagan la cláusula. Entonces sería un traspaso. Si es un traspaso, hay que compartir beneficios con Eventos Pechina. Bueno, fórmulas, imagino que habrá muchas. Y además legales, como tiene que ser. No sé si para una cláusula o para un traspaso, pero esperaremos a ver. Porque todavía no hay nada oficial. Osasuna es cierto que se está desesperando y por eso tensó la cuerda su director deportivo, Vasile Jevic. El pasado lunes, dando un plazo de 48 horas que finalizan o que han finalizado ya hoy, pongamos hasta final del día, pero el Elche sigue siendo el dueño del futbolista. Tiene un contrato firmado y si quiere lo vende y si no, no. Y el que quiera pagarlo, que lo pague de verdad. Que aquí está, parece mentira que Osasuna esté dispuesto a pagar 1,6 estando en primera división con ingresos de más de 45 millones de euros y que por 400.000 euros no esté dispuesto a hacerse con el pichichi de segunda. Que esté dispuesto a pagar 1,6 pero 2 no. Insisto, yo desde aquí no lo entiendo. Otra cosa es que el futbolista esté presionando, que lo está, porque si Osasuna paga la cláusula de rescisión, es cierto que al Elche los 2 millones serían limpios para él, pero el futbolista tendría que pagar ni más ni menos que impuestos por valor de 800.000. Por lo tanto, es ahí el origen del problema. Así que esperaremos a ver qué sucede en las próximas horas. El club no ha hecho nada oficial. Osasuna, digamos que amenaza con que tiene 3 futbolistas más en cartera, pero sigue esperando a León. Y vamos a ver finalmente qué pasa con el asunto León. Queda una semana. La que viene a estas horas quedarán horas. Como en la mili se dice, me llaman en lavadora, me quedan horas. Pues lo mismo. La semana que viene a estas horas se cierra el plazo. A estas horas no, quedarán horas, porque se cierra a las 12 de la noche, día 31 de agosto. Y ya no se podrán firmar futbolistas, excepto que estén parados. Con lo que, teniendo en cuenta que tanto, sobre todo el presidente del Elche, el director deportivo y el entrenador, a mediados de julio, a finales de julio, a primeros de agosto y a mediados de agosto, han dicho una y otra vez que no contaban con Sergio León porque al final iba a salir, sobre todo el entrenador, yo ya me lo creo todo. Y a falta de una semana, o todo se puede romper y finalmente Sergio León se quedaría, con lo que para el Elche sería el mejor fichaje posible de cualesquiera que esté mirando, o me imagino que si se hace, evidentemente se tiene que hacer antes. Bueno, pues precisamente para las posibilidades, en este caso de, bueno, pues de firmar a otro futbolista si se marcha Sergio León, una de las opciones que el club pues está barajando es el de Asdrúbal Padrón, el futbolista de 25 años con el que ya se han tenido conversaciones. Incluso en Tenerife aseguran que lo tiene hecho por el Elche, porque el Tenerife también se interesó. Y bueno, pues vamos a ver si finalmente ese fichaje se realizase en caso de que Sergio León finalmente se marchase. Pero bueno, en la última semana todo puede pasar. Incluso, fijaos, por ejemplo, el tema de Noblejas, que el futbolista ha pedido salir. El Elche, tanto el presidente como el director deportivo, han dicho que no tienen oferta y que cuentan con él 100%. Pues cómo se le podría torcer la cosa a Noblejas, si es que sí, sigue haciendo fuerza para salir, que si la lesión de Edu Albácar fuese una rotura fibrilar y fuese lo peor, 3 semanas o 4 semanas, yo creo que a Noblejas ya definitivamente, si es que había alguna opción de salida, se le cerraría la puerta. Aunque hay otro lateral, que es Iriondo, pero no sé por qué me da en la nariz que Iriondo no va a contar mucho para Toril. Solo a las pruebas me remito. En pretemporada ha jugado de carril izquierdo, de media punta izquierdo, porque prefería a Edu y a Noblejas. Y el otro día, en la convocatoria de 18, Iriondo no estuvo en la convocatoria. Es decir, que tampoco hacen falta más señales para darse cuenta de las cosas. Otra cuestión es que luego el chaval pues apriete los dientes y convenza al técnico. Pero hoy por hoy está claro que es, junto al otro lateral, Luis Pérez, pues son de momento los que menos opciones están teniendo, tanto en pretemporada. Sobre todo ya, me refiero a pretemporada, sí jugaron, pero sí, me refiero ya en el Festadel, donde ya puso un bloque titular y no jugaron ningún minuto, el otro día ninguno de los dos convocados. Aquí está claro que Robert Correa es el titularísimo en la derecha como lateral y en la izquierda, entre Edu Albácar y Noblejas, Están las opciones titulares. Bueno, ¿partido especial para el Berdorca? Pues imagino que sí, claro que sí, teniendo en cuenta que ha estado allí 5 temporadas. Sí, soy de allí. Estuve mucho tiempo pues defendiendo la camiseta del Girona y realmente siempre que voy pues tengo a muchos amigos, familia, gente del club que todavía siguen. Y es, bueno, un partido que muy complicado, muy difícil y que yo sabiendo pues cómo juegan ellos, que si nosotros no estamos al 100% será difícil ganar y creo que, bueno, también estando yo aquí pues puedo ayudar a mis compañeros a que sepan lo que se van a encontrar. Pues se van a encontrar sin duda muchas dificultades. El Girona es un equipo que mantiene bloque, ideas, bien trabajado por Pablo Machín. El otro día perdía 3-0 frente al Sevilla Atlético y fue capaz de remontar. Entre que se durmió el filial, los filiales ya sabemos, capaces de lo mejor, te cascan 3-0 sin despeinarse, y de lo peor, les cascas 3-0 sin que ellos se den cuenta, pues el Girona despertó y en casa va a ser muy complicado. Al Berdorca hemos dicho 5, no, llegó a estar 7 temporadas, pasa que en segunda división 5, pero ha estado 7 temporadas, vamos, media carrera, digamos que la ha hecho en el Girona. Él es de Olot, es decir, es su equipo de cuna futbolística. Y hablaba precisamente del Girona, de las dificultades que se van a encontrar allí. Sí, llevan ya mucho tiempo jugando de esta manera. Ellos son, junto al Mirandés creo, de los pocos que juegan así. Y bueno, tienes que adaptarte. Es un sistema diferente, pero que también, bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas que donde tenemos que enfocar nosotros e intentar hacerles daño. El míster lo sabe muy bien pues cómo juegan, y nosotros intentamos pues en esta semana pues coger los conceptos que nos pueden servir para ganar el partido. Simplemente es un partido difícil, pero que vamos a ir con toda la ambición del mundo. Con toda la ambición. ¿Qué sensaciones tiene del partido del otro día, de la victoria frente al Rayo, desde que llegó Dorca? Bien, muy bien. De momento, desde que estoy aquí, estoy encantadísimo. Lo dije el día de la presentación, que llevaba muy poco. Que aquí los miembros que tenemos nosotros para trabajar son muy buenos. Y bueno, eso al final se reafirma pues jugando los partidos, en los resultados. El otro día el equipo dejó una buena sensación, pero desde la humildad y el trabajo, que es la única manera que sabemos y que yo sé seguro que pueden venir los resultados. Más que por la victoria, creo que el equipo se desfondó, hizo pues un partido muy serio, defensivamente estuvimos todos ayudándonos y de ahí es donde vienen los resultados, que bueno, esperemos que sigan. Virtudes y defectos del Girona. Un equipo que crea mucho peligro por banda, muchos centros laterales, tienen siempre dos puntas que juegan muy bien tanto al espacio como de cara y llegan con mucha gente. Saben que su fuerte es pues apretar, intentar robar arriba y acabar las jugadas rápido, y lo hacen muy bien. Ahora bien, también es verdad que por fuera tienen poca gente, intentaremos hacerles daño en eso e intentar pues que tanta insistencia ellos que tienen en robarnos pues no lo consigan y nosotros pues no perder balones en situaciones difíciles y también llevar un poco el peso del partido que porque no se puede hacer en campo contrario. Veremos, hay sin duda expectativas de ver al Elche también en campo contrario, si va a ser capaz de querer mantener esa identidad. Yo recuerdo, por ejemplo, equipos de segunda el año pasado, lo veíamos en Luis Milla, en el Lugo, ya lo empezamos a ver en el Zaragoza, que el equipo de Luis Milla, el Lugo, jugaba muy bien, tanto en su casa como fuera. Que eso luego no te garantiza el estar arriba. De hecho, el Lugo no llegó a engancharse nunca a la parte alta de la clasificación, pues porque tú puedes jugar muy bien, puedes tener una idea, pero si arriba no tienes dinamita, si abajo no defiendes perfectamente, pues la idea es una cosa. Ya lo comentaba, creo que fue ayer, que yo recuerdo que los equipos de Juan Malillo, cuando, sobre todo en la década de los 90, con el Salamanca, con el Nastic, bueno, ahora no recuerdo, pero estaban muchos equipos, todos esos equipos jugaban de maravilla, pero les apretabas arriba, les ahogabas, les quitabas el balón y sus equipos al final media tabla hacia abajo, salvo las primeras temporadas, que es cuando Lillo cogió más auge, ¿no? Y sus equipos, pero luego, por eso digo que la idea está muy bien, pero ¿tienes futbolistas para hacerlo? Bueno, de momento aquí le salió contra un Rayo que juega, pero deja jugar. El Girona allí en su estadio va a ser mucho más persuasivo y en ese sentido mucho más complicado. Por eso digo que está muy bien la filosofía. A mí me encanta esa filosofía. Yo creo que al fútbol se juega jugando, no especulando. Y salir desde atrás con la pelota controlada, superando la presión del rival, extraordinario. Vamos, como el Barça. Pero eso en segunda no va a poder ser siempre. Por eso digo que riesgos calculados. Cuando te vean muy agobiado, pues hay que pegar un pelotazo, se pega y no pasa absolutamente nada. Pero como reconocía Dorca, y me parece muy bien esa filosofía, hay que intentar no perder, no cambiar el estilo para nada. Sí, nosotros está claro que ellos son un equipo difícil, que juegan un sistema diferente, pero no podemos perder tampoco nuestra identidad en algo que tanto el míster como todo el cuerpo técnico nos ha recalcado, es que nosotros tenemos que ser nosotros mismos desde la humildad, pero marcando un estilo, intentando jugar nuestro juego y que sea el rival también que se preocupe un poco de contrarrestarlo. Está claro que campo contrario, campo difícil, pero con muchísimas ganas de hacerlo bien. El otro día se vio ahí un buen triángulo con los dos medios centros, Mandy y Dorca, el aporte de calidad de Matilla, pero está claro que los de arriba tienen que echar una mano a los medios centros y a los de abajo para ser un equipo compacto. No, he salido tan rápido que no... Esta es la respuesta. Sí, es un trabajo en conjunto. Nosotros intentaremos ayudarnos todos desde el delantero que es el primero en defensa hasta el portero. Todos cuando trabajamos en equipo es mucho más fácil defender, es mucho más fácil que cuando no hay nadie que se queda arriba o que se queda un poco aislado, y el equipo es un bloque fuerte, eso tenemos que mantenerlo y ir con la conciencia de que vamos a trabajar al máximo y con sabiendo que es un partido muy complicado, pero que tenemos que dar el 100% y a partir de ahí veremos cómo sea. Hablando precisamente de Dorca, le preguntamos sobre Matilla, que es un hombre de calidad, pero que esa calidad, evidentemente, como la de los demás, siempre tiene que estar al servicio del equipo. Es decir, sin los demás uno no puede brillar. Sí, es bueno. Matilla es un jugador... que no hace falta que lo describa yo, es verdad que tiene algo diferente y eso es bueno tenerlo en tu equipo, pero sin el trabajo de los demás es difícil que alguien brille, y no solo Matilla, sino a veces se llevan los piropos los delanteros o gente que marca goles, el portero, esto para mí es un trabajo de equipo, tanto los que jugamos como los que salieron, los que no jugaron, al final la liga es muy larga y el trabajo de todos a veces no se ve, pero es importante que el grupo sea fuerte y eso a los 11 que salen y los tres cambios pues lo notan, tanto si es Matilla el que sobresale más en asistencias, goles o quien sea. Vamos a la molla del asunto, las verdaderas aspiraciones, el objetivo de este equipo. ¿Cuál es el nivel hasta dónde pueden llegar? Se lo preguntamos a un hombre muy experimentado, muchos años en el Girona, Murcia, los últimos 2 años en el Zaragoza. ¿Cuáles son las aspiraciones del equipo bajo su punto de vista? Creo que es muy pronto para marcarse ese tipo de objetivos. Nosotros lo que tenemos claro es que tenemos que trabajar muchísimo, tenemos que ir paso a paso, tenemos que pensar en corto plazo y en partidos los que van viniendo, intentar ganarlos, pero si piensas mucho en vamos a ascender, para mí te equivocas. En una categoría tan igualada, donde hay muchos equipos que tienen grandes plantillas, lo mejor es ir poco a poco, pensar que con mucho trabajo es difícil que este equipo pierda partidos y a partir de ahí veremos dónde estamos, pero no estamos para nada con objetivos tan, tan a largo plazo. Yendo un poquito más allá y entendiendo que el largo plazo está claro que nadie lo sabe, el que diga en qué puesto va a estar el Elche la, a mitad de junio o primeros de junio, yo creo que juega a equivocarse, pero bueno, alguna vez puede acertar, de 22 puestos alguno puede que acierte, ¿no? Pero si le preguntamos a Dorca si le gusta el nivel de la plantilla. Creo que tiene nivel, por supuesto que sí, tanto como grupo como individualmente, y por supuesto que, bueno, nunca sabes dónde vas a estar, pero a mí me gusta el equipo, me gusta la manera que trabajamos, la manera en que la gente se toma, pues, los entrenamientos, los partidos, todo en general, y ojalá podamos estar, pues, dentro de unos meses hablando de objetivos más importantes, pero ahora mismo me gusta la plantilla, pero el objetivo que tenemos es ganar en Girona. A partir de ahí sería, pues, engañarnos un poco y pensar que bueno, ahora mismo en la plantilla tampoco llevamos un mes de trabajo, se tiene que acoplar todavía, y eso, bueno, lleva su tiempo, lleva su, bueno, su inercia, y ahora, si en Girona no ganamos, tampoco parecerá que el equipo, pues, sea muy malo. Hay que ir poco a poco y pensar que no hay que tener tampoco picos de euforia ni de intentar, pues, estar siempre en la misma línea. Tiene razón, los picos de euforia no son buenos. Una cosa es estar contento porque se ganó al Rayo Vallecano, otra ya es pensar que el Elche va a estar todo el año allá arriba. Ojalá, pero insisto, ahora mismo nadie lo sabe. Favoritos, ¿qué favoritos ve Dorca desde su experiencia este año para luchar por el ascenso? Es muy difícil contestar a eso. Hay equipos que no sé si 9, 10 equipos con el objetivo de estar en lo más alto, los tres que han bajado, hay equipos históricos, para mí el Girona tiene muy buen equipo, Mallorca, Valladolid, es que hay tantos que al final no sé si te quedas con tres, y por eso te digo que hay que ir, pues, con pies de plomo y trabajar más que nunca para ganar partido a partido, y como el año pasado se vio, los que ascendieron a lo mejor desde el principio no sabían, bueno, no tenían esos objetivos y al final se llevaron el gato al agua, así que el Zaragoza también tiene muy buen equipo, por supuesto. Ellos para mí se han reforzado muy bien, tienen pues ya de la gente que se quedó del año pasado tiene mucho nivel y han ido gente que conozco que pueden hacer cosas muy grandes, y bueno, ya te digo, son equipos históricos, equipos que siempre pelean por estar arriba, y veremos quién acaba al final ahí. Zaragoza, Valladolid, Córdoba, Mallorca, Getafe, Rayo, Levante, estos tres últimos los recién descendidos, que cuentan con un apoyo económico de la Liga importante. En fin, evidentemente hay 9 o 10 y más. Luego los que salgan, el Girona tiene que estar ahí, lleva 2 años intentándolo y rozándolo. Luego las sorpresas con el que no cuentas, fíjate, el Cádiz, un histórico, puede estar ahí, pues puede ser, en fin. Ya veremos al final, va a haber muchas fluctuaciones, como en la bolsa. Lo importante es empezar bien y seguir mejor. Por cierto, el Zaragoza, en el que se ha puesto de líder gracias a su victoria 3-1 contra Lucam, y donde el gran protagonista fue Ángel Rodríguez, el delantero ex del Elche, por el que el Elche preguntó en esta pretemporada, pero se encontró con la negativa, lógicamente, del Zaragoza y del propio Ángel, que está allí a gusto y está bien considerado. Se le preguntaba a Dorca sobre el partido frente al Rayo Vallecano. ¿Se le vio bien ahí junto a Mandy y Matilla? Yo estuve muy cómodo, creo que, bueno, mis compañeros también, pero eso es un poco, a lo mejor, inercia del partido. Cuando ves que las cosas van bien, pues, y también el tiempo. Llevamos ya más tiempo juntos, al principio, pues, querer que todo vaya bien en la primera semana es difícil, y ahora, pues, no solo con Matilla, Mandy, hay, pues, Pelayo, Lolo, los que puedan jugar ahí, pues poco a poco estamos, pues, acoplándonos más, y ojalá pues esto no sea nuestro máximo, sino que sea el principio, es el principio de liga, y de ahí también hay cosas que mejorar y lo intentaremos. Y le preguntamos si espera que la imagen ofrecida frente al Rayo Vallecano pues sea, en este caso, tenga continuidad, no sea flor de un día. Hombre, espero que no. Espero que no sea un espejismo y que eso sea, pues, un punto de partida. Hay cosas que mejorar del otro día también y vamos a intentarlo, pero siempre desde la intención que tuvimos de dar el máximo, de pues intentar agradar a la afición, que era el primer partido de la temporada, y eso no nos va a faltar. Nosotros seremos un equipo humilde, con las ideas claras y con muchas ganas de hacerlo bien, pero que no me vas a escuchar decir que vamos a ganar antes de jugar nunca en la vida, porque es, mentir. Y la última, ¿le falta la guinda al pastel? ¿Le falta algún fichaje a la plantilla? No, yo en fichajes tampoco me fijo mucho, ni en rumores, ni nada. Para mí, el equipo y buen equipo, si viene alguien más, pues bienvenido, y si no, pues también. Creo que hay buen plantel, pero el tema de jugadores nuevos no me pertoca a mí decirlo, y bueno, para mí la gente que ha venido es, aparte del nivel futbolístico, tiene un nivel humano bueno, que eso es importante, que creemos un grupo pues fuerte dentro del vestuario, para que cuando las cosas a lo mejor no vayan tan bien, pues seamos suficientemente maduros para reponernos, y creo que bueno, la gente tiene muy claro lo que hay que hacer para ganar partidos en segunda. Albert Dorca, un futbolista importante por su experiencia, también por su rendimiento en todos los equipos que ha estado, ex del Zaragoza, muchos años en el Girona, también estuvo en el Murcia, y a sus 33 años, pues aportar toda la experiencia, trabajo y, como él ha repetido en más de una ocasión, humildad para poner al Elche donde se merece. Este mes rompemos los precios en Serramóvil. Tú puedes ser uno de los afortunados que se lleve uno de los Volkswagen Golf que tenemos en stock por solo 15.500 euros con sensores de aparcamiento, volante multifunción, pantalla táctil de 6 pulgadas y media. Tu Volkswagen Golf por solo 15.500 euros. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. ¿Buscas calidad, atención y servicio? ¿Deporte, diversión y relax? ¿Una segunda casa? Eres del Club Deportivo Squash. Mucho más que deporte. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche Crevillente, Autotaller Vintage, garantía y calidad Autofit. En calle Ondara 10, Polígono Faima, junto Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. Para todos los que cuidan hasta el último detalle del menú, para todos los que hacen del cariño el ingrediente más importante, para todos los que valoran el mejor producto local. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores, nuestros clientes, tú y Macro. Este verano quítate las prisas, quítate el estrés, quítate el trabajo, quítate ropa. Pero sobre todo, quítate las gafas. Campaña de verano del Dr. Soler. Bye bye gafas. Desde 690 euros. DrSoler.com. Este sábado, a partir de las 6:30 de la tarde, en Teleelch, Radio Marca. ¡Marcador! Vive el partido Girona-Elche con el equipo de Marcador. Dirige Paco Gómez. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Dr. Soler, Macro, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Talleres Enrique Manzano, Ferretería Antonio García, Autotaller Vintage, Viper Renta Car, J. Diego Taller Auxiliar del Calzado e Hipo Networks, Internet y Telefonía. Recuerda, este sábado a partir de las 6:30 de la tarde, ¡Marcador! Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? ¡Presidente! Ascensores Serki, en Elche, Petrer y en serki.es, y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? Ofertas insuperables para tu jardín en Ferroquey La Llave. Motosierras desde 84,90 euros. Cortasetos desde 64,90. Soplador, aspirador y triturador eléctrico desde 39,90. Cortacésped 62,95. Maquinaria y herramientas para el cuidado del jardín. Desbrozadoras, motoazadas, cortacésped, juegos infantiles, toboganes, casitas, columpios. Todo en mobiliario de jardín y terraza en Ferroquey La Llave. En Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y Ferretería La Llave. Llave.com. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV y los mejores precios en neumáticos de todas las marcas. Talleres Enrique Manzano, cuidamos tu coche con manos expertas. En Talleres Enrique Manzano celebramos nuestro tercer aniversario y para celebrarlo te regalamos la revisión pre-ITV. Talleres Enrique Manzano, calle José Jabaloyes Ort 54, Elche. Teléfono 965-437914. Te esperamos. Bueno, antes de marcharnos, estamos a punto. Recordar, hoy pendientes de si finalmente cristaliza la salida de Sergio León a Osasuna de Pamplona. El acuerdo del futbolista con el club navarro es absoluto y total. Y se está a la espera de la respuesta del Elche. Recordamos que el Club Deportivo Osasuna quería incluir... y ellos entienden que está incluido en esa operación la salida de Nino, por eso el cabreo de Vasile Jevic, el director deportivo de Osasuna, porque eso supondría, sí, pagar la cláusula de rescisión, que es lo que le interesa al Elche, pero con una cantidad cercana, en este caso entendiendo que Nino tiene un valor de mercado de 300.000 euros. Entonces Osasuna, 300-400.000 euros, Osasuna estaría dispuesto a pagar 1,6 para que en total la cuantía llegase a los 2 millones. El presidente del Elche dijo el otro día que entendían que no era así y por eso las discrepancias y la tensión que hay ahora mismo en ese pulso. De momento no hay nada oficial, pero tiene pinta de que hoy, o como mucho mañana, podría haber ya una solución. Lo dejamos aquí. Como siempre, un placer. Mañana os espero aquí en Elche en Punta. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.